Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo de ballet folclórico Hachiwa celebra sus 25 años con un festival de danza este jueves 21 de agosto a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continúa la quinta Bienal Intercontinental de Arte Indígena Ancestral Milenario en distintos centros culturales de Quito los días jueves, viernes, sábado y domingo. En este evento se hace una muestra de la cosmovisión cultural de los pueblos indígenas de diversas latitudes del mundo, con la participación de 180 artistas de 22 países. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.